esto. Te juro que no sé lo que me pasa, pero es pensar en ti se me encacallan las palabras. Parezco medio tonto, te cruzas por mi lado y lo nervioso que me pongo. Mi estómago era hace meses una oruga, pero desde hace un tiempo es un nido de mariposas. No, no puedo ni mirarte a la cara. Si me hablas solo tengo palabras de gilipollas. ¿Qué tienes? Dime qué te falta. Hace días que te espío sin que tú sospeches nada. Paso debajo de tu ventana. El otro día parecías una princesa. Salías de la ducha y estabas escuchando Marea. Creo que a la mierda primavera. Creo que a la mierda los prejuicios. Creo que estoy obsesionado. No me cuesta admitirlo. Siempre lo voy a admitir. Estoy loquito por ti. Y todo lo que hagas y todo lo que digas me importa una mierda porque soy feliz. Siempre lo voy a admitir. Estoy loquito por ti. Y todo lo que pienses, lo que digas, lo que hagas me importa una mierda porque soy feliz. Tartamudeo. Tengo un deseo. Tiro un fraseo. Pero es muy tonto y muy feo. Que no me dejas ni comer, no me dejas ni dormir. Debes pensar que soy retrasado. Me debes poner a parir. De hecho no sé cómo tengo los santos cojones de escribir sobre ti. Pero en fin, sigo aquí. Jiji, cinco el beat. Y si algún día te invito a salir, solo espero que me digas un claro que sí. Reservé para dos el mejor atardecer y lo tendré que anular porque solo por dejadez. El amor es como el banco, siempre pasa factura y en mi corazón solo veo basura. Siempre lo voy a admitir, estoy loquito por ti. Y todo lo que pienses y todo lo que hagas me importa una mierda porque soy feliz. Siempre lo voy a admitir, estoy loquito por ti. Y todo lo que pienses, lo que digas, lo que hagas me importa una mierda porque soy así. Te juro que estoy harto. No que quiero más amores de invierno. Me estoy deshojando. Que quiero un amor, pero que sea un amor para todo el año. El amor que nunca compra billete, pero siempre es pasajero. Que te hace sonreír cuando estás muerto. Yo no soy precisamente el doctor amor, sí, pero sé reconocer cuando te comería entera besos. Como los Red Hot Chili Peppers, inventaremos el fin de semana perfecto. Porque primero beberemos Cali y luego fornication. Siempre lo voy a admitir, estoy loquito por ti. Y todo lo que pienses y todo lo que hagas me importa una mierda porque soy así. Y siempre lo voy a admitir, siempre estoy loquito por ti, claro. Y todo lo que pienses, lo que digas, lo que hagas me importa una mierda porque soy feliz. Uf, vaya tela. Así que ya sabes. Joder. Qué nervioso que me he puesto en un momento. Me cago en la puta.